Pues otra semana más estamos aquí de vuelta con vosotros a través de las ondas de la 107.4, a través de las ondas de Radio Villalba. Esto es Rock Station FM, el rock en estado puro. Es un auténtico placer volver a acompañaros aquí, quien nos habla, Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos. Y a control técnico y realización, el gran Óscar Martínez. Nos podéis escuchar también en directo a través de la página web del Ayuntamiento de Collado Villalba en la sección de multimedia, pinchando la pestaña Radio en Directo. Y saludamos especialmente a todos los que nos escucháis a través de www.asaltomatarradiorock.com. Pues ahí están ellos son Amaranth y han estrenado hace muy poquitos fechas este nuevo vídeo de la versión que han hecho de un tema de Sabaton, este 82 and All the Way, y el que ha sido filmado por la banda y editado por el señor Dick Bellau. La banda fichada hace poquitas fechas por el sello Nuclear Blast para editar un nuevo trabajo a lo largo de este año 2020 y la verdad que promete muchísimo, como siempre, esta banda. Por cierto, Amaranth, que fueron protagonistas hace unos añitos de nuestro festival de ese Granito Rock. Pues esto es lo último que teníamos de una pedazo de banda llamada D-Lane, los holandeses del país de los tulipanes. Y me acaban de mandar una nota de prensa, ahora me invito aquí a la radio, diciendo que el pasado 7 de febrero se ha publicado a través de Napalm Records un nuevo trabajo de la banda. Bueno, pues nos ponemos a buscarlo y si a lo largo del programa de hoy lo tenemos disponible, os lo pondremos para que lo escuchéis. Así que vamos con otra banda que también la he descubierto hace poquito y la verdad es que no dejan de sorprendernos a todos. Esto que se está escuchando ya de fondo es un Neverending y ellos son Frozen Crown. Pues ahí está un grupo compuesto todo de mujeres, a cada cual más bellas. Ellas son las Burning Witches y el próximo día 6 de marzo van a sacar a través también de Nuclear Blast este nuevo trabajo que nos han presentado, este Dance with the Devil. El álbum se llama de la misma manera, es un álbum completamente, ¿cómo dirían los finolis? Homónimo. Bueno, en fin, seguimos. Esto es Rock Station FM. Estás escuchando Rock Station FM. Pues el 20 de marzo, a través de Listen Aver Records, Tratos va a editar un nuevo trabajo titulado como lo que estáis escuchando, Violent Death Rituals. Diez temas de una caña brutal, quien el material ha sido producido por la banda y la mezcla ha corrido a cargo del señor Dan Shannon en los estudios Unisound de Örebro en Suecia, y la portada ha sido obra del señor Roberto Toderico. El CD va a salir disponible en CD Digipack con un tema extra. También vais a poder conseguir en vinilo en diferentes colores y en formato digital. El último trabajo de la banda, Global Purification, salió en el 2014 con Century Media Records. Asalto mata. The hippie and the Roman had it right. They dried their tears, they conquered their fears. I can't say the same for the night. Look behind you, the bridge is gone. Fate now beckons you on to the garden of emotion. But beware the voices in the sky. Flowers can prick, and cars are known to die. Aquí tenéis un tema adelanto de Garden of Emotions, que es el próximo disco que van a editar los chicos de Iron Maiden en directo, llamado Electric Castle Alive and Other Tales. El disco se va a editar el próximo 27 de marzo a través de Mascot Records. It's kind of cruel in this world of fantasy, where no one else. Within these boundaries, I'm shielded from reality, without a care or care. Cosmic meditation to find my inner me. I'm getting high on love, spiritual vibrations to set bad karma free. Soldier die. machine. If we to stand up to this emotional oppression, we had better stand together as a team. Stones, growing from the ground. Pues ahí tenéis un adelanto de lo que es ya, de hecho, ha salido el día 24 de enero el primer disco en solitario del señor Marco Gitala. ¿Quién es este señor? Muy sencillo, él es el bajista de la banda que viene a continuación, The Nightwish. Asalto map. Asalto map. Radio Horror. Human horizon. Pues este es el primer single que se ha salido de ese Human Tuna Tour, que se va a lanzar el 10 de abril del 2020. Y va a ser, según fuentes propias de la banda Nightwish, un álbum doble que va a contener 9 pistas en el CD principal y una pista larga dividida en 8 capítulos en el CD 2. No sé hasta qué punto eso puede conjugar. Pero bueno, en fin. Escuchas Rock Station FM. Asalto Mata Rock.com. Bueno, deciros que Nacho La Lana no podía estar esta tarde-noche de sábado aquí en la sintonía de Rock Station FM. Ya que tengo que salir corriendo desde Zaragoza para Calatayud a un tema de su universidad. Así que desde aquí le mandamos un saludo y le deseamos que tenga la mayor de las suertes. Vaya dos elementos que se han juntado para grabar un nuevo trabajo. La asociación Allen Olson han estrenado este WhatsApp incluido en el álbum que va a llevar el mismo nombre, y el álbum se encontrará disponible para la venta a partir del 17 de marzo a través del sello Frontiers Music. Te recuerdo que estás escuchando Rock Station FM aquí a través de la sintonía de Radio Villalba y a través también de la sintonía de www.asaltomatarradiorock.com. Pues la banda alemana Black Fortress van a sacar el próximo 28 de febrero a través de Century Media Records un nuevo disco titulado Spets from the Old World. El disco está disponible en formato CD limitado en Media Book, CD estándar, doble vinilo y también en formato digital. El material ha sido grabado y mezclado y masterizado por Víctor Santura en los estudios Wuset el año pasado, el año 2019. Y la última obra de la banda, el Venereal Down, vio la luz el año 2014, también con Century Media Records. Esto que escucháis es su... ¿cómo se dice? El single presentación y se llama Aisa. Pues ha sido un auténtico placer el estar aquí con vosotros durante la última hora aquí a través de la sintonía de Rock Station FM, a través de Radio Villalba, la radio de la sierra. Ya sabéis que somos Rock Station FM, mi nombre es Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos. Y al control y realización ha estado el gran Oscar Martínez. Seguidnos también todos los viernes a las 9 de la mañana a través de www.asaltomatarradiorock.com. Salud y rock and roll, amigos. Vaya, pues lo hemos liado al final del programa, como siempre. Bueno, pues acabamos con otra cosita. Vamos a irnos con una banda también venida de esos lares del norte de África. Se me ha ido la conexión a internet, así que tiramos de pendrive. Nos vamos con Heat y Dangerous Ground. Ahora sí. Saludos y buenas noches, hasta la semana que viene.